Nos vamos ya a la comunicación. Hernán anunciaba, ayer recibíamos nosotros una carta que está dirigida a la opinión pública y a las autoridades competentes sobre un tema que es central en estos tiempos y que hemos tocado algunas veces, pero que hoy es tiempo de volver a él, me parece, con esto de que se van volviendo las actividades, no sé qué, pero se habla más del fútbol que de la atención de la salud. Por eso recibimos con mucho gusto a Mari Pierre, una enfermera jubilada desde hace muy poquito, apenas 6 meses, y que es usuaria de ACE, que me parece que eso le da todavía más autoridad para hablar del tema. Buen día, Mari. Buenos días, María Ángeles y audiencia. Muchas gracias por dedicarle tiempo a esta carta. Bueno, Mari, contanos cómo estás enfocando esto en una situación en que la salud parece que solo fuera el coronavirus. Sí, decís muy bien. La salud fue enfocada solo hacia el coronavirus, del cual hay muchas dudas todavía, ¿verdad? Y además la salud pasó por muchos otros lugares. Como pongo en la carta, ¿qué pasa con la gente que se ha quedado sin trabajo, que ha sido tanta, que ya traía problemas, que están en la zona de vulnerabilidad? Esa palabra que además de ser un adjetivo tan triste, debería mirarse con objetividad. Y me pregunto, ¿dónde nos vamos a atender? ¿Dónde nos Claro. vamos a atender? De las otras patologías, de las otras enfermedades. La atención primaria en salud, como lo dice su nombre, es atención primaria, no es urgencia, ¿verdad? No es Claro. urgencia. Pero es fundamental precisamente para evitar que la ciudadanía, las personas en su proceso de recuperación de salud, no lleguen a la urgencia. Por eso es primaria esa atención de policlínica, porque allí es donde nos encontramos la primer valoración, nos encontramos con la primer percepción del problema que vamos a presentarles. Y hay Mari, infinidad de tal vez motivos por los convenga, cuales se va. Sí, dime. si vos pudieras decir cuál es el panorama que hay en este momento. ¿Están funcionando en forma recortada? ¿Cuál es la situación actual? Si sacáramos una foto de las policlínicas barriales. Yo voy a contar mi experiencia, no las recorrí Sí. todas, pero sí sé que, como pongo también en la carta, hace un mes y medio atrás o más, un médico sacó un audio que estuvo por los medios, donde él también horrorizado pedía por favor, y él dice en su audio que lo hizo con la gente de las policlínicas de un barrio, de zona carenciada, que por favor se abrieran las policlínicas porque la gente era el único lugar que tenía de recurso diario para infinidad de cosas. Hay que ver que hasta las policlínicas podrían haber ayudado con el tema de los problemas intrafamiliares, de las agresiones intrafamiliares. Están los aspectos psicológicos de las personas. Yo me atiendo en la policlínica de la Cruz. Yo creo que estas cosas se tienen que humanizar, como tú me estás preguntando, ¿no? Yo me atiendo en la policlínica de la Cruz, Carrasco Norte, y observo que hay hasta personas que van todos los días. Cuando me ha tocado ir con cierta regularidad, personas que van todos los días, casi que como de paseo, pero no es de paseo porque es el mejor lugar que tienen pronto porque ellos viven en una casilla de lata. Sus Claro. niños en las policlínicas pueden jugar en el piso porque el piso es lo más limpio que conocen en su vida, porque en sus casas hay pisos de tierra o de cartón. La atención de odontología, por ejemplo, odontología. Yo y todo el mundo, ¿verdad? Lo que yo cuento para mí es lo que le pasa a todo el mundo. Tenía la posibilidad de llegar un día o dos al mes en un seguimiento permanente de odontología, lo que permite que uno tenga la boca sana y no tenga complicaciones. Pero como eso todo, ¿cómo es posible que no tengamos un médico de medicina general que nos diga, en todo caso, lo suyo puede esperar, lo suyo no puede esperar, hay que hacerse determinados estudios? Cuando uno va a hacerse un Papanicolaou, tiene que tener el resultado antes de un mes, porque siempre existe una posibilidad de una malignidad. Estoy nombrando cosas absolutamente menores. Las jovencitas embarazadas, las adolescentes embarazadas, que hay decenas en cada policlínica, ¿cómo se asistieron? ¿Me van a decir que todas tuvieron que ir al PIRROCEL? No, espero que no. Es impensable cortar las policlínicas porque, como pongo en la carta, estamos en tiempo de catástrofe, estamos en tiempo de guerra, que uno diga realmente todo lo que se haga tiene que pasar por la emergencia. Yo creo que no. Nuestro sistema de Mari, salud, es bueno en comparación con los peores que hay en el mundo, pero siempre tuvo carencias, ¿verdad? Pero la atención primaria en salud, en lo que se hizo foco, es un foco correcto, es un foco correcto. No podemos prescindir, los más pobres no podemos prescindir. María, hay problemas de salud que si no se atienden en el tiempo que se tienen que atender, después ya es demasiado tarde. Pasan a otra etapa. Por supuesto, pero y eso lo sabemos todos. Yo hace 3 días conversaba con una compañera y me decía, yo tengo un ganglio que se me inflama y se me desinflama, pero el médico me dijo, anterior al problema este, me dijo, venga cuando lo tenga inflamado, porque si no, no va, venga, me toca la puerta y yo la atiendo. Me dice, ahora lo tengo inflamado, dice, pero ahora no sé en qué horario está, no sé cómo lo voy a encontrar. Un ganglio inflamado, que de la nada puede ser todo. Sí, exacto. Cuando el médico le había permitido ir fuera de horario, Yo decía que junto con esto está el tema de los medicamentos, que hemos tenido denuncias de varios lados de que no hay medicamentos, ¿no? Uh-huh. Hay listas publicadas en muchos centros donde dice cuáles son los que no hay, y a veces son los principales para la presión, para la diabetes, bueno, para los temas crónicos. Sí. No te puedo informar sobre eso, te soy franca. Lo que sí sé que eso es lo único que por lo menos quedó habilitado para los crónicos. En principio, obviamente, si uno va a una urgencia y se atiende y le dan una receta, también le cubrirán. Medicamentos es lo único que tengo entendido que no ha dejado, y es lo que vi cuando fui por mi necesidad personal a una policlínica, y ahí me encontré con la sorpresa de que nunca me iban a ver. Claro, a ver. Siempre hay una, siempre entre comillas, ¿no? Hay una listita que 2x3 no tenés medicamentos. Sí, eso forma parte de la realidad cotidiana. No sé con el tema específico de los diabéticos y ciertos crónicos, pero sí, eso forma parte de la realidad. O sea, nuestra salud no es excelente todos los días. Seguramente va, casi nada el diaformid, ¿no? Que lo toman todos los diabéticos. A mí parte de lo que me horroriza, por eso agradezco que ustedes habiéndose enterado tan pronto me hayan llamado, lo que me horroriza es nuestra pasividad, porque yo no quiero héroes, yo soy de la salud, yo no quiero héroes, yo quiero que se trabaje con profesionalidad, y la profesionalidad en este contexto tendría que haber sido, bueno, lo tomamos unos días o reorganizamos y empezamos nuevamente. Pero realmente me causa estupor que estemos todos sentados en nuestras casas sin exigir que se abran las policlínicas de los barrios. No puede ser que estemos pendientes de un shopping, justamente a donde los barrios van a mirar, a pasear un rato por el domingo. Muy importante. O endeudarse con créditos. Sí. Entonces no puede ser que esté todo descentrado. Se van a abrir los clubes, sí, este lunes empiezan los clubes, para la gente que puede asistir a los clubes. O sea, empiezan, está bien, la gradualidad está bien, pero lo primero que tendría que haber sido es los lugares de asistencia. Estamos todos, claro, el mundo está todo tan enrevesado que no es como nos enseñaron, por lo menos en mi casa, que tuve una madre que era más que una ministra de Economía, mucho más, donde lo primero es lo primero, el alimento y la salud. La vestimenta adecuada y la comida que no puede faltar. Hay platos mínimos que no nos pueden faltar. Lo mismo la atención en salud. Yo sé que hay restricciones. Yo sé que compañeras cantidad, bueno, muy bien, se van a su casa, hacen la cuarentena, las que estaban contagiadas vuelven. Las personas que tenían las edades de riesgo directamente se fueron a sus casas. Me parece bien. Pero lo otro que no podemos dejar de decir, porque hay que decir las cosas a fondo, es que en lo posible, pese a que la charla será breve, es que somos el personal entrenado para atender en situaciones de riesgo. A mí me tocó vivir, no era una epidemia, pero me tocó vivir los primeros casos de SIDA. Y era toda una historia, por supuesto, al inicio todo es una historia, temores, pero bueno, se confrontan las cosas y se enfrentan. Y lo que debe pasar es que la gente esté en su lugar para dar opiniones y ser consultada, no como de arriba. Eso estoy segura que sigue sucediendo, ¿no? Directivas desde arriba sin escuchar al que está justo en el punto de la posibilidad de contagiarse y además de administrar la salud. Porque un limpiador, como se suele decir, un auxiliar de servicios generales, administra la higiene de un hospital. Sí. Una enfermera de base administra la salud del hospital y la administra porque a ella le dan órdenes, pero según cómo lo haga ella es cómo va a salir el producto. No hay otra vuelta. Entonces las autoridades tienen que estar muy atadas al proceder de las bases trabajadoras. En el buen sentido, ¿no? Atadas en el Sí. sentido de mantener los canales abiertos de comunicación permanente. Pero está muy bien lo que planteas también de esa actitud que yo sé que se busca, se forma, ¿no? Así, el ponernos a todos a mirar, incluso hasta mirarlo a través de una pantalla para aplaudir a los trabajadores de la salud con el perfil de héroes, pero falta la realidad. Claro, no, es que todo muy bonito, pero la realidad es otra muy distinta. La Sí. realidad es es parte de esa enfermera de Estados Unidos que anduvo por todos lados del video, que se escondió para llorar y decir: estamos matando a la gente y no puedo hacer nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no era escuchada. No era escuchada, nadie la escuchaba. Quedó sola en el firmamento. Quedó sola, quedó solita. Y no la escuchaba a nadie, y nadie es nadie, ¿eh? Nadie quiere decir, los que están al lado no te escuchan. Y uno sabe por qué pasan esas cosas, ¿no? Uno sabe por qué pasan. Porque la gente que tiene un alto poder adquisitivo, a ese no le falta un enfermero al pie de su cama. Y no le va a faltar asistencia. Tengan la plena seguridad que no le va a Sí. faltar asistencia. Por más que se cierre la policlínica en el papel. Entonces, la injusticia es permanente. Es así. Permanente, es permanente la injusticia, el que se queda en la calle sin trabajo y y después tampoco puede asistir a una policlínica donde espera, no es que entre a la policlínica y te atiende, pero están funcionando bastante bien las policlínicas, están muy bien organizadas, hay que decir las cosas como son, y que tenga que ir a un hospital a esperar 8 horas para que lo atiendan porque tiene un cólico hepático, que no se va a Claro. morir de eso, probablemente no se va a morir, probablemente no Claro. se va a morir. Mari, ¿esta carta que No. vos escribiste la vas a entregar en algún lado o es difusión pública? No, sinceramente quisiera que los medios la Ahí tomaran está. y la tuvieran en cuenta y la gente la conozca porque, bueno, ustedes son el cuarto poder. Bien, muy bien. Ellos son el cuarto poder. Bueno, Mari, No, gracias no, por porque ustedes esto. también tienen, Sí. muchos pasamos un buen rato escuchándolos porque hay otra visión y entonces uno necesita, para armar el puzzle, necesita todas las visiones. Y hay cosas que si no Exactamente. dicen ustedes, no las dice nadie. Es verdad, es verdad. Mari, nosotros vamos a dar difusión a esta carta por todas las vías que tenemos y te agradecemos mucho por haberla hecho llegar, ¿eh? Al contrario, gracias a ustedes. Yo se las mandé al correo a ustedes. Lo que pasa es que ya veo que los correos no han quedado un poquitito Quedan de más moda, tarde, fuera de ¿viste? moda. Ahora sí, es cierto, es cierto. Pero Sí, bueno. es el lente es eso, sí, a todos nos pasa, Pero a mí ahí, también. pero ya estuvimos al aire. Sí, pero Un por abrazo suerte. grande, Mari. Los compañeros, gracias a Sí. ustedes. Buen día.